pues esto, segunda parte. Bueno, yo soy un amante de Sul Solar y bueno, a mí cuando me invitaron a venir aquí, pues yo flipaba, ¿no? Porque, en fin, iba a poder ver su acuarela en primera persona, dialogar con ellos. Me atrae mucho muchas cuestiones ideológicas de él. Y bueno, lo primero es que yo pensé que venir aquí a presentar una ascética de la imagen, quitar la imagen de en medio. Te ha dicho Jorge, lo acusmático, etcétera, etcétera. El caso es que, en el caso de Sul Solar, que tiene muchas relaciones entre el sonido, las correspondencias cósmicas del sonido y los colores, en el caso de él, a priori era un pintor, también era músico, ¿no? Pero en el caso de él vemos cuadros que no suenan realmente, ¿no? Y bueno, pues yo quería hacer negativo, hacer un sonido que realmente pues tuviera un cromatismo que te sugiriera pues eso, lo visual, ¿no? Una cosa que me gustó mucho, que leí una anécdota de que él le gustaba leer poesía en idiomas que no entendía, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que es un sabor que tenemos muchos, ¿no? De llegar a esa frontera que separa la palabra, que tenga un significado, un símbolo, con lo puramente sonoro, ¿no? Y es un contenido mágico de las cosas. Me gustaba coger, por ejemplo, poesía finlandesa y sencillamente leerla por cómo sonaba, ¿no? Y el propio sonido es lo que tiene el magma mágico de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, yo, como soy un enamorado de Sul, pues nada, he hecho una partitura sobre un texto de Planlingua, que sería una, ya sabéis, el idioma que él creó. Y es muy bonito, muy sonoro, tiene cualidades mágicas. Y bueno, he hecho aquí una especie de partitura visual a ver lo que sale, ¿no? Y bueno, es posible, según está pensada la partitura, en base a cuatro colores, y es posible que los veáis. O no, pero bueno.